tardes, Mazunte. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1, en vivo con las voces juntas. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alice? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar acá contigo un viernes más, viernes 21 de agosto de 2020, siendo las 16:16. Bueno, hoy, las voces juntas, ¿de qué vamos a hablar? Hoy, querida Alice, vamos a hablar de la mentira. ¿Y por qué vamos a hablar de mentira en igualdad de género? ¿Por qué vamos a hablar de mentira en igualdad de género? Porque la mentira es una forma de violencia entre género. ¿En serio? No lo sé, tú dime. Ah, bueno, se dice que la mentira es otra forma naturalizada de violencia. Eso significa que vamos a llegar a un punto donde podemos describir el por qué una mentira puede ser considerada como violencia. Perfecto, vamos, interesante, hay que aprender mucho ya. Hay que aprender. Como siempre vamos diciendo acá, nadie de nosotros es un profesor, nadie de nosotros estudió antes, simplemente nos pasan cosas como hombres y mujeres, en una sociedad donde la igualdad de género todavía es algo que estamos empezando a construir día después día. Día tras día, batalla tras batalla, acto tras acto, sí. Exactamente, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, ojalá se pueda entender que podemos vivir en una igualdad de género a donde no hay mentiras. Empezamos con música y empezamos con algo bonito que tenga un poquito de movimiento. Dale. Muy buena tarde, escúchenos Radio Caracol 101.1 FM. A friend with weed is better. A friend with breasts and all the rest. A friend who's dressed in leather. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Radio Caracol. Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days. Morning. Buenas tardes. Buenas tardes. Un programa en vivo. Aquí tenemos algunos... Desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 FM. Es que, Aliche, esos del náufrago hacen aquí siempre que venimos después de un programa que del náufrago, híjole. Botellas es que en todos lados, tiradas manera, en todos ¿no? lados, sí, no, así micrófonos como... colgados dentro de la botella, en fin, eso. Un saludo para nuestros amigos del náufrago, de los náufragos, compañeros así, de Radio Caracol, que ponen buena música y buena compañía para todos los de Radio Caracol. Y que todo lo que nos dicen, por supuesto, no es ninguna mentira. No, no. Yo les creo ampliamente. Yo también. Confianza. Parece que se oye mejor, ¿verdad, el micrófono? Sí, ya. Ya lo que estamos. Pasa es que estaba metido en una botella de esa en la que le llegan los mensajes. Oh, a cuánto esos me gustan los mensajes dentro de las botellas. Aquí tenemos un número de teléfono en cabina. Si quieren mandar mensajes en esta botella que se llama WhatsApp, con el 958-142-0124. Y este es el número en cabina a donde pueden comunicar con nosotros. Hoy en Las Voces Juntas hablamos de mentira como violencia. ¿Mentira? Mentiras como pues, violencia. Ok, empezamos con el hecho, al parecer, que esta forma... La mentira es una forma naturalizada y socialmente aceptada de violencia, que a través de la mentira sometemos la otra o las otras personas. Entonces, este acto de ocultar la verdad, de mentir, ¿qué provoca? ¿Qué provoca en nuestras vidas? Cuando empezamos a mentir desde las pequeñas cosas hasta las grandes, ¿qué provoca? Pues, en mi opinión, provoca muchas cosas, tanto en lo personal... para quien está mintiendo como para las personas a las que les dicen las mentiras. A priori lo que pienso es pérdida de la libertad, sí, sometimiento de la voluntad y una creación de inseguridad. No sé, es lo que me viene a la mente. ¿Tú, son ¿tú cosas fundamentales? Yo también, esta cosa de la falta de libertad. Si tú me estás mintiendo, yo no puedo decidir de qué parte ir, a dónde ir, qué hacer, porque me falta la libertad de saber la verdad. Claro. Que tú me vas ocultando. Y esto pasa entre todos los rapportos humanos, entre padres, hijos, en una pareja, entre amigos. De un sistema político a una sociedad. Ah, sí, quería también llegar hasta esto, sí. O sea, la mentira se puede potencializar en todas las relaciones humanas. Claramente, como... Sociedad, Estado, entre humanos también, entre género. Entre género, las mentiras entre género, Entre género, claro, la sociedad te ha puesto o nos ha puesto varias... Bueno, has escuchado esta frase que dice, una mentira repetida tantas veces que se vuelve una verdad. Esto adolece esta sociedad. Hay varias mentiras que se han repetido muchísimas veces, quedamos como verdades ahora, ¿no? Entonces, a veces mentir sin darse cuenta es como socialmente aceptable, como lo dices tú. Es aceptable no decir la verdad, porque ¿cómo puedo decir la verdad? ¿Cómo puedo ser sincero en esta cosa tan importante? Pregúntate qué va a pasar si vas a mentir. Es un arma bien, una herramienta bien difícil no mentir. Y es mucho más sencillo ocultar la verdad y mentir y decir las cosas según tu punto de vista, que a veces ni piensas que estás mintiendo, pero sin realidad. ¿Tú crees que alguien no se dé cuenta que está mintiendo? Hay personas que lo hacen tan seguido y tan normal que me pregunto, ¿te das cuenta que estás mintiendo hasta sobre el hecho que estás tomando un café y al teléfono dices que estás haciendo otra cosa? Buen punto. Cuando ves una persona que te dice, ah, sí, estoy aquí con, estoy trabajando, estoy haciendo esto, en realidad está haciendo toda otra cosa. Yo lo miro o la miro y digo, ¿estás mintiendo? Y yo te veo y tú sabes que todo alrededor saben que tú estás mintiendo. ¿Cómo puedes hacer esto? Cuando publicas algo en redes sociales, ¿quieres decir también? Ay, ay, ay, también. Pero la red social merece un capítulo. Esto que vamos después de la próxima canción. Perfecto. Muy bien. Máscaras, mentiras. Sí, esta canción es italiana. Creo que también es una versión en español. Se dice que la chica dice, me tratas como una muñeca. ¿Cómo una muñeca? Una muñeca, una bámbola. ¿Y se lo dice a quién? A su hombre, chica. Me tratas como una muñeca. A ver qué dice, ¿eh? Vamos a ver. Buenas tardes, Mazunte. Aquí Alice. Hola, hola, Miguel. Con las voces juntas y también con Cristina, que está aquí. Nuestra amiga Cristina. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Las voces juntas. Las voces juntas. Estamos hablando de mentira y de cómo la mentira es una forma naturalizada de violencia. Es tremenda. La mentira es algo espantoso, espantoso, que lastima, enferma a quien la dice, y sí, como vos decís, es una forma de violencia, no cabe ninguna duda. La mentira es una forma, porque ya el ocultar la verdad es violencia, entonces la mentira es una forma de violencia. Lástima que está tan generalizada la forma de vivir mintiendo, ¿no? ¿Verdad? Desde el Estado, la familia, desde cuando eres partes, niño. Desde el mundo, en este momento todo el mundo está viviendo en una mentira. Bueno, sí, no vamos a generalizando porque nos quedamos en la igualdad de género hoy y del hecho que entre personas la mentira puede ser una forma de violencia muy fuerte, escondida, que uno no se da cuenta de cuánto puede hacer daño una mentira en una pareja, una mentira entre los padres y los hijos, mentiras que son como un cargo que tienes que acordarte para siempre, porque ¿cómo la haces si no? Además, para mentir hay que tener mucha memoria. Eso, lo decía también un poeta, creo, sí, que decía, no me acuerdo, esto, como Oscar sí. Wilde, algo así. Como... Claro, porque cuando se miente, si después tenés que volver a hablar sobre el tema, tenés que recordar qué es lo que dijiste de esa mentira, ¿no? Absolutamente. Más sí. allá, o sea, por ahí no es en la forma tan general, de personal, en la parte personal es peor la mentira, no hay nada que hacer. Pero también tenés que tener memoria, porque si no, lo que dijiste hoy, si mañana, lo que mentiste hoy, si mañana no te acordás, estás muerta. Y como mujeres que nos acordamos a veces hasta el acento de la palabra, como cómo dijiste las cosas, como mujeres en una pareja. Yo me acuerdo el tono de voz, la palabra y todo. El perfume, la ropa, todo. Mira, me acordé de golpe de mi papá cuando se enojaba con mi mamá y conmigo, decía que nosotros no nos poníamos histéricas, nos poníamos históricas. Porque ¿qué significa? nos acordábamos de todas las cosas como habían pasado. ¿Viste? Ustedes se ponen históricas, decía, y es cierto, porque uno tiene en la mente las cosas, las buenas y las malas, con sus perfumes, sus lugares, su música, o sea, todo un montón de cosas. Entonces, cuando recordás todo y todo el contexto en el que fue dicho, la verdad o la mentira, ¿no? La cosa que fue dicha, que fue vendida, que la vendieron como realidad, como verdad, y a veces resulta que es una mentira. Es bien fuerte, es bien doloroso feo. Esto. Sí. Es doloroso no poder tener la libertad de decidir en frente de la verdad. Pero también quería hacerte una pregunta. Dime. ¿No crees que hay personas que prefieren vivir en las mentiras? Pero por supuesto. Hay personas que prefieren no ver la realidad. Entonces no les preocupa que les mienta. La dura realidad. A veces, por momentos. Claro. Por más fácil vivir en una mentira y vivir en el autoengaño también. Pero por más dura que sea la realidad, siempre es mejor la realidad que la mentira. Lo que pasa es que hay quienes prefieren estar metidos en esa mentira, ¿no? En el rollo de seguir mintiendo, seguir creando historias, seguir saliéndose con la suya, como que buscando siempre un beneficio muchas veces con la mentira. Eso es como el fundamento básico de mentir, salir con la tuya. Es que sería de quitar el hecho que la mentira es aceptada y aceptable. Como que sería de ponerlo afuera de moda. Ya no está bien que uno mienta, ya tenemos que decir la verdad todos. ¿Se imaginan un mundo a donde los políticos no pueden mentir, los capos, los jefes de los estados, la gente con poder que no puede más mentir? ¿Se imaginan? Si hay un virus que te quita la posibilidad de mentir. ¡Uy, qué bueno que sería! Eso sería extraordinario. No, pero ay, yo me estaba acordando de algo recién y me olvidé. Algo respecto a la mentira. No, pero digamos que vivir envuelto. Que muchas veces es también muy duro enfrentar la realidad. Decir la verdad es duro, te van a golpear, digamos, de palabra, o sea, te vas a golpear emocionalmente. ¿No? Emocionalmente, exacto. Pero y después, si vos mentís para tapar eso que crees que es malo o que sabés que es malo, y después las consecuencias son el doble. Siempre es preferible que te digan una verdad, por más dura que sea, por más cruda que sea, y no una mentira que te envuelva y que después, cuando caes en la realidad, ¡ajá! Es duro eso. Más duro todavía. Bueno, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, Cristina, que tú lo sepas. Mucha gente va a preferir desde ahora hasta siempre vivir en su mentira. Pero, pobrecitos, provo mucha pena para quien no quiere ver la verdad, quiere solo vivir en sus mentiras o en las mentiras. Un poquito como vivir en una red social continua, a donde todo puede ser mentira. Pero esto después de la próxima canción. Dale, dale. Vamos a poner un poquito de música para... Bomba Estéreo. Duele. Deja todo y huí. Ese es el tiempo que quisiera regresar. Y que ya ha pasado, que nunca pasará más. Imaginando que algún día volveré. demasiada soledad. Masunte, aquí desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 con las voces juntas. Oh, gracias. Qué bonito se escucha. Muchas voces juntas. Hoy vamos hablando en este programa que habla de igualdad de género, vamos hablando de mentira y de cómo la mentira puede ser una violencia o es una violencia. Bueno, ya dijimos que sí. Que la mentira es una forma naturalizada de violencia que existe en la sociedad desde siempre y que vamos empujando para que no exista más, por lo menos no así naturalizada, así consentida y así que la gente la toma como normal. Pero vivimos en un mundo a donde las redes sociales hacen que nuestra vida puede ser una mentira, porque... Las benditas redes sociales. Las benditas redes sociales. ¿Y qué pasa en la red social? ¿En las redes sociales qué pasa? Sí. Bueno, ¿qué pasa en redes sociales? Pues es que yo en lo personal no manejo redes sociales, pero... Entonces, ¿qué te dicen tus amigos? No, en general pienso que las redes sociales es como un medio en el que puedes expresar cualquier cosa... Y tiene la desvirtud de no saber si... tú no puedes o no sabes... Es decir, si alguien en redes sociales pone una fotografía de él mismo... Con la mejor expresión, son súper contento, lleno de amigos... Perfecto, a priori tú dices... ¡Wow! El tipo... Es feliz. Es súper feliz. Pero tú no sabes si por dentro qué es lo que él está pensando o lo que está viviendo realmente. Toda su vida, la manera de vivir... Es decir, un ejemplo... Yo no uso redes sociales, mas sin embargo, sí doy un vistazo a redes sociales. Y no quiero personalizar esto, pero hay, a veces no le veo mucho sentido a ciertas publicaciones de personas que conozco, no más allá de mis amigos, personas, no mis amigos, sino personas que conozco, que digo, vamos, a nadie le interesa que estás comiendo, publican el plato de comida. ¿Cómo no? ¿No es importante compartir lo que voy comiendo cada minuto? Sí. Sí, sí, por supuesto. No digo, sé, tengo que enseñar sí. Que soy feliz, ¿no? Que estoy comiendo algo de súper claro, súper sí, rico en un restaurante súper fancy, súper fresa. En un lugar de increíble, carísimo. Con atrás el mar. Claro, eso es felicidad. Entonces, mi punto es, las redes sociales es muy fácil de expresar eso, ¿no? Eso es verdad. Entonces es un mundo feliz. Todo funciona conforme te dijo el comercio de televisión. Como si fuera una vida feliz que tú tienes que enseñar a los otros, claro. Porque si no, eres un perdiente. Van a pensar que no eres feliz. Que no, entonces, si no soy feliz, soy un perdiente. Ferviente. ¿Perdente? ¿Perdiente? Perdedor. Perdedor. Perdedor. Ah, perdedor. Luce. Ah. Entonces, yo no sé los jóvenes que hacen las redes sociales, pero aquí tenemos nuestro enviado especial, León. Que vino a ver cómo estamos pasando acá en la radio, reportero especial. Entonces, León, ¿cómo vives tú las redes sociales y tus amigos? Pues yo no tengo redes sociales, mi hermano sí, de repente se las reviso, solamente para jugar. Pero no uso redes sociales. Este que se llama TikTok, ¿no es una red social? No. ¿Qué es? Es para ver videos. Para ver videos, pero mira. Pero necesitas una cuenta. Eso, porque tú pones videos de tu vida que gente al otro lado del mundo va a ver y tú tienes que enseñarte feliz. No creo que hay TikTok de gente llorando. Sí, de hecho sí hay a veces. ¿Ah, sí? Está bien enferma esta red social. De hecho no es una red social porque... Si quieres subir un video, tienes que poner una cuenta, pero si quieres ver los videos del otro, no hay problema, no es necesario subir, poner tu cuenta, no es necesario. Claro, no tienes que poner videos si tú no quieres mostrar lo que estás haciendo, ¿no? Aquel asunto del que hablábamos era, imagínate que hay alguien que se siente realmente triste, que no está siendo feliz en su vida, más sin embargo pone videos en donde procura demostrar a los demás que lo es, ¿no? Es como estamos mintiendo a través de una red social, diciendo, pongo una cara para ocultar mis verdaderas emociones y sentimientos, ¿no? Pero el TikTok la gente lo hace porque es divertido que la gente se divierta viendo tus videos divertidos. No sé si claro. Entendió mucho. Pero una pregunta, ¿hasta qué punto son ciertos los videos? Claro, porque yo puedo hacer un video, estar desesperada y angustiada y mal, y hacer un video demostrando que soy feliz, bien arreglada, bien pintada, bien toda preparadita, y resulta que por dentro estoy destruida. Está bien, quizás sea una forma de poder liberar toda esa angustia que uno tiene, pero ¿por qué tengo que demostrarle a las redes sociales o a los demás que estoy feliz cuando estoy hecha pelota? Porque nadie te quiere si estás hecha pelota, perdón. Pero tú no vas a hacer un video para que la gente vea cuando tú estás triste. O sea, si estás triste, ¿para qué hacer un video? Porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, ¿no? Siempre estamos felices. Sí. ¿Y por qué hacerlo cuando estás alegre, entonces? Es lo mismo. Es divertido, es muy divertido cuando estás alegre porque tú te alegras haciendo algo que alegras a los demás. Está bien, es tu criterio. ¿Quién de ustedes vio TikTok? Yo. No, yo no, jamás. No, yo ni sabía de su existencia, amigo, te soy honesto. No sé qué es, pero lo veo mis amigos que hacen esta cosa y por eso te pregunté. Sí, él está muy, muy en el con el TikTok, porque en el teléfono ese no tiene otra cosa, entonces está muy con el TikTok, pero... Pues no estoy tanto con el TikTok, ¿eh? Solo estoy 5 horas con el TikTok y 5 horas con los jueguitos. Es poquito, nada más. No. Pero sí estoy poco, no estoy mucho con el TikTok. Juego juegos, veo videos de YouTube. ¿Haces entrevistas? Ay, también hago entrevistas. Soy el mini reportero de la radio. No, yo lo que iba a decir, el tema de las redes sociales, más allá del TikTok, caímos en el TikTok, que es una careta, digamos, que hay, en donde, como ustedes dicen, como todos decimos, va, no se tiene que demostrar que uno está triste. No se tiene que decir, ay, no, si yo voy a publicar algo, tengo que publicar qué feliz que estoy, miren el auto que me compré, o miren, la como vos decías, Miguel, la comida que estoy comiendo, o en el lugar espléndido que estoy. Pero si estoy mal, no, eso me lo guardo para mí. Entonces, es una mentira también. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué si yo estoy mal, no puedo enseñarme que estoy mal? Porque tengo miedo que la gente me pueda lastimar más. Me ven débil y me hacen algo peor, que se me ven feliz. Claro. Es que demostrar flaqueza no está permitido socialmente. Socialmente no. No. Ver llorar no está permitido. O sea, ¿llorar un hombre? Bueno, llorar un hombre ni hablar. Uf. Pero aún una mujer tiene que ser tener muy bien puestos sus ovarios para ponerse a llorar en cualquier lado. Sí, no, claro. Yo soy una persona que no sé llorar, pero bueno, por un tema de que me lo prohibieron cuando era chiquita. No te preocupes, puedo hacerlo todo yo. Lo hace Leti, mi hija, lo hace por mí, pero no te preocupes. ¿Ves? Porque la admiro y le digo, qué suerte que podés llorar, porque no sé, yo lo reprimí, me lo reprimieron de muy chica y sí, se me cae alguna lágrima, pero no soy de llorar. Pero admiro y valoro a aquel que sabe mostrarse llorando, que sabe venir a hablar. Bueno, vos dijiste, un hombre llorando a nosotros nos destruye, ¿no? Más que nada. Pero poder llorar, poder manifestar lo que está sintiendo internamente es maravilloso. A veces es como, es liberador llorar, entonces, no sé. Es justo llorar si uno necesita. Bueno, mira, siempre esto yo repito, que el agua salada te ayuda, el sudor, el agua de mar, es las lágrimas te ayudan a sacar todo, lo decía Karen Blixen, y creo que es genial esto, solo que no podemos llorar, tenemos que mentir muchas veces de lo que sentimos adentro, porque no es socialmente aceptado, claro, que un hombre, una mujer, alguien esté llorando. No, yo vuelvo a decir, admiro y podría decir hasta envidio a aquel que puede llorar, porque yo sé lo que se libera cuando uno llora, ¿no es cierto? Porque me ha pasado en determinadas ocasiones decir, pero no puedo llorar. Si me emociono, se me cae una lagrimita por cada costado del ojo, pero es muy difícil. Y bueno, León tiene unos sentimientos tremendos y me encanta porque él enseguida larga las lágrimas y me parece hermosísimo. Porque no hay que tener vergüenza de llorar, no, claro, todo lo no. Contrario, o sea, por suerte ya se quitó el tema, los hombres no lloran. ¿A dónde se quitó y cuándo? Porque yo creo que acá existe todavía, acá perdón, puede si ser. Te lo digo. Acá puede ser, desde muy chico mis hijos varones supieron que llorar no era vergüenza y que no era no era de nena llorar, que todos podíamos llorar y debíamos llorar, ¿viste? Y ahora, por lo menos en Argentina, es más común ver llorar, ves por televisión llorar a un hombre y eso, y nos sacude mucho, porque seguimos todavía con la creencia esa ancestral que nos pusieron, que los hombres no lloran, y los hombres lloran igual que las mujeres, se ríen, estornudan y tosen igual que todos, ¿viste? Sí, tenemos una idealización sobre el hombre y los hombres tienen una idealización sobre la mujer, que es una mentira esta idealización, porque al final yo sé que los hombres lloran, sufren. ¿Cuántos amigos míos vienen a llorar a mi casa? Yo los abrazo, le dejo el papel de baño, le digo, aquí está, si quieres llorar más, no hay problema, te acepto. ¿Y cuántas amigas? Pero en igual misura, amigos y amigas vienen a llorar, porque así tiene que ser. No hay vergüenza, no hay que mentir. ¿Tú lloras, Miguel? Nunca lloro, nunca. Dos personas que no lloran. Nunca, jamás, ni cuando me machuco el dedo lloro. No, claro, no. Bueno, no es que, o sea, llorar es un acto natural cuando estás triste, cuando tienes algún dolor. Y claro, la mentira es esta, que los hombres no deben de llorar, ¿no? Vamos, ¿quién no ha crecido? Todos los hombres, ¿no? En esta sociedad lo hemos escuchado mínimo una vez, y de la gente de tu familia, ¿no? De la sociedad, de tus amigos, de la gente que está en la calle. Y este es el tipo de mentiras que a lo mejor ya no caen dentro del género tanto. Bueno, sí, esta sí, porque son hombres, sí, no lloran. Totalmente, hombres y mujeres, los hombres ¿eh? No lloran. Pero son de las mentiras que te instalan desde que eres un pequeño niño. Son de las mentiras que te meten en un chip en la cabeza, tanto a hombres como a mujeres. Sí, claro. Son las mentiras que a lo largo de tu vida van resonando y se vuelven una verdad. Y después se vuelven en un criterio y en una conducta mentirosa. Sí. Más que volverse, se instalan como una verdad, pero no se pueden volver. Una mentira no se puede volver nunca una verdad. Es como que vos crees que debe ser así porque te lo hicieron conocer desde pequeño, pero una mentira nunca se puede volver realidad. No tenderías. No. Pero pasa que una mentira se vuelve como si fuera una verdad. Mm. Y nadie se acuerda que empezó como una mentira. Sí, puede ser. Bueno, más música. Vamos. Pearl Jam, Alive, vivos, porque estamos vivos. Por suerte. Ya, ándale con la música. Still alive. Oh, I'm still alive. Acabamos de escuchar a Pearl Jam. Wow, qué canción. Me encanta Pearl Jam, una de las grandes bandas que ha dado la música. Sí, muchísimo. Me gusta muchísimo Pearl Jam. Y les mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, a los que quieren sumarse a las voces juntas. Claro, recordarles que esta invitación es a todos aquellos que viven en Mazunte y los que no también, que vengan a la cabina de Radio Caracol, que está a un lado de la biblioteca, y que pueden, aquí es un espacio libre para hablar de estos temas, y pueden dar su opinión, su contraopinión, tesis, antitesis, de lo que aquí se platica, en esencia, en este programa que se llama Las Voces Juntas. Y bueno, hoy 21 de agosto hablamos de la mentira. La mentira como forma de violencia. En redes sociales acabamos de en redes sociales con nuestros invitados. Sí, nos ayudaron a explorar un poquito el tema de las mentiras en las redes sociales. Exacto. Y ahora nos preguntábamos, ¿cuál es la más grande mentiras del mundo? Del mundo. Del mundo, ya no solo del mundo. Género. Claro, incluyendo el género, pero del mundo. Del mundo. Uf. Hay muchas, porque vamos en la política, en la religión, en la diferencia la de religión. Género. La religión. Ah, la religión. La política, temas duros. Entonces, espérate, ¿puedo hacer un pequeño pasaje? Porque si algunas cosas en las diferentes religiones, ya que fueron religiones del pasado, cuando había, por ejemplo, una religión animista, una religión que veía dioses, politeísta, indiferentes dioses. Digo, después llegaron otras religiones y dijeron, esta de antes ya no valen, son unas mentiras, esta es la realidad en donde tienen que ir y la verdad que tienen que creer. Como que la religión te pide la fe para poder creer. Y fe es voluntad también. Fe y voluntad, sí. Es. Ahora, yo no quiero hacer un paralelo entre religión y mentira, no es esta mi idea, pero a veces en las mentiras, en igual manera, tenemos fe. Tenemos fe que nuestro hombre, que nos está mintiendo y claramente nos está mintiendo, puede cambiar. Tenemos fe que lo podemos salvar, que ya no nos va a engañar y que no nos va más a mentir. Esa es una gran mentira. Pero ese es como el autoengaño, esperar que alguien cambie. Es como una de las mentiras más grandes. Mentirte a ti misma. Eso, ya la sacamos. Ni quería decir esto. Y así viajando con mis palabras, creo que la mentira más grande es esta del autoengaño. Una de las más grandes. Es como esperar a que los demás cambien, la gente cambie. Volviendo al tema de género, es una mentira grande, ¿sí? Entiendo lo que estás diciendo. Sí. Es una automentira. Una automentira donde nosotros mismos aceptamos el hecho que yo, por ejemplo, como mujer, puedo aceptar el hecho que yo soy inferior a los hombres, porque según la educación, según la diferencia de género que nos impusieron desde que somos pequeña, yo no puedo hacer las mismas cosas de los hombres, o mejor, del príncipe azul. Esperando a tu príncipe, esa gran mentira de esperar a tu príncipe azul. Sí. En el caso de los hombres, a buscar a la princesa. A la princesa. Así que gracias, Walt Disney. Un mensaje a Walt Disney, un saludo a Walt Disney. ¿A quién? Walt Disney. Ah, Walt Disney, sí, claro. Creo que este señor decidió mucho para el futuro de las niñas de los 60, 70 o cuando empezó con todas sus historias en video. Sí, son de. Y bueno, apoyó mucho esta idea de el perfil de una chica y de un chico dentro de una sociedad. De las chicas son princesas, juegan con muñecas. O muñecas. Los chicos son los príncipes con caballos y espadas y armas. Y bueno, es una gran mentira. Gran mentira desde cómo nos dicen que nos tenemos que comportar, ya si nos ponemos bastante filosóficos. Pero bueno, vamos a puntualizar un poco más también nuestras mentiras. O las mentiras de las que estamos hablando ahora son mentiras más precisas. Como por ejemplo, acabas de decir que la mujer, veníamos diciendo que el hombre no debe llorar, que la mujer es inferior al hombre. Yo podría poner también que la vida es perfecta cuando tienes un trabajo y tienes dinero para comprar. Eso para mí es una mentira. Oh, la gran mentira de la vida. El consumo. El consumismo. El consumismo. Lo que podemos llamar también el capitalismo. Sí. O generalizando una idea y perspectiva de vida que a veces no es tan real y posible. Es que te dicen que tienes que trabajar hasta que tienes no sé cuántos años, hacer una familia, ser ricos, comprarte una casa, y nunca vas a disfrutar la vida que estás haciendo, porque ya cuando estás viejo ya no tienes la salud. Sí, hay alguna frase que no sé si tú escuchaste, que tiene mucho que ver con eso. Dice, hacemos trabajo que no queremos para tener dinero que no necesitamos, para impresionar a la gente a la que no le importamos. Entonces, bajo ese fundamento, si tú tienes un trabajo para tener objetivos económicos, porque eso te va a dar la felicidad, es una gran mentira. Es una mentira, sí, es una mentira. Es una mentira cuando te dicen que el dinero mismo y solito te da la felicidad. Exacto. El dinero mismo y solo no te da la felicidad. Mira, en estos años de vida, yo lo que aprendí es que la felicidad es una cosa que se comparte, como la abundancia. A veces, claro, yo puedo ser feliz sola enfrente de un atardecer, porque sé que estoy tan bien sola, que hasta no me estoy mintiendo, regresando a la mentira, y que estoy bien sola enfrente del atardecer. Pero al mismo tiempo creo que todo lo que llega de la vida tenemos que compartirlo, para que pueda fluir y seguir. Entonces, el dinero mío, la vida mía, todo mío, es una mentira para mí. La posesión en general. ¿La cómo? Posesión. La posesión. La posesión. Sí, la posesión. Sí, mentimos, perdón, también para poseer a la voluntad de la otra persona. Ah, claramente. Yo puedo enseñarte una mujer que no existe y tú te puedes enamorar de mí luego. A través de mentiras. A través de mil mentiras, de vestirme diferente, de arreglarme diferente y conquistarte, tú que eres un hombre. ¿Cómo la ves? Sí, puede pasar. ¿Puede pasar? Sí, seguro. Y también a la viceversa. También nosotros, los chicos, podemos dar alguna cara con las chicas. Soy muy fiel, súper portado, no bebo, trabajo 8 horas al día, ¿no? Soy el chico más lindo. ¿Sabes cuál es la mentira que me molesta más de los hombres, sobre todo los hombres acá mexicanos que yo conocí? Es cuando yo le pregunto con mucha claridad, ¿tienes novias? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Hablando de esto de las mentiras y los mexicanos, ¿te sabes? Hay 3 mentiras de los mexicanos. No, esta no la sé. Bueno, la primera es, mañana te pago. La segunda es, la salsa no pica. Y la tercera es, solo la puntita. Es una mentira, son 3 mentiras, es algo muy gracioso a raíz de esto de los mexicanos y los perfiles de los chicos, pero parece que debe ser internacional. Yo creo que sí, que las personas mienten internacionalmente a la misma manera, algunos pueden mentir diferente, pero creo que sí, que es una cosa internacional. Muy divertido. ¿Vamos? Podríamos hablar, es una mentira que podríamos decir que no podríamos hablar más de esto. Podemos seguir hablando de mentira por horas y horas, pero vamos con una otra canción y vamos hasta el final. Sí, de la mentira, para despedirnos de hoy, del programa, sí. De Mundo Mentiroso. Radio Caracol. 101.1 FM. Aprendo alemán. banda menonita, una canción de los vikingos del norte. Muy divertida. Parece que es una cover, ¿verdad? Sí, sí, sí. MGMT es la banda, Kids es la canción original. Súper, súper divertida escuchar esta versión norteña de vikingos del norte. Los vikingos del norte. Excelente. Un saludo a los vikingos del norte. Siempre me voy bailando con ellos. Sí, ya veo. Aquí ahorita la cabina de radio se convirtió en una pista de baile de pronto. Una pista de baile con el baile norteño de los vikingos del norte. Muy bueno, muy bueno. Y aquí vamos... Pues vamos peloteando todavía este sí, tema. La mentira. Un poquito más de la mentira. Redes sociales, las mentiras más grandes del mundo. Las mentiras en las parejas, las mentiras padres-niños. Mentiras del sistema de vida. Mentiras del sistema... Es que ustedes tienen que acordarse que nosotros acá hablamos de un lugar que es un pequeño paraíso, a donde estas mentiras que la sociedad nos regaló por toda la vida, podemos ver que no son totalmente reales, que acá no es necesario vivir como nos dijeron que tenemos que vivir. Podemos vivir en la verdad sin estas mentiras. Sí, esos lazos que son mentiras. Nos quitan la voluntad cuando nos dan la información. Exactamente. No tenemos libertad, sino podemos decidir. Una forma de agresión. Una violencia. Uh-huh. Y regresamos al hecho que es una violencia. Claro. ¿Y tú no piensas, Miguel, que cada vez que nosotros decimos pequeñas mentiras, pequeñas estas, mínimas, vas a la tienda, dices que te olvidaste la cartera porque te da vergüenza decir que no tienes dinero por cualquier razón, y dices, no, porque me olvidé la cartera? Es una mentira. Sí, sí, sí. Yo creo que es negativo mentir también en estas pequeñas cositas, porque vamos siguiendo mintiendo en cosas que podemos simplemente decir la verdad. Sí, la mentira es también dentro de una manera de violencia hacia la otra persona, eso es un hecho. También hacia ti mismo, quien dice esta mentira es una evasión. Es evadir las circunstancias a las que te tienes que enfrentar. Es evitar un trabajo que tienes que hacer. Es evitar una aceptación, ¿no? Como lo decíamos hace rato, el no aceptar la realidad. Y realmente al final afectas mucho a la persona a la que le estás mintiendo, definitivamente. Pero también terminas por afectarte tú muchísimo. Porque te estás haciendo una persona que no confronta los hechos. No afronta las situaciones. Y me parece que al final terminas mucho más afectado cuando eres un mentiroso que cuando mientes. Porque, como decía Cristina también, cuando eres un mentiroso es como decir es como una bola de nieve en la punta de una montaña. Tienes que acordarte de toda una gran historia para poder soportar una mentira. Y en algún momento esa bola de nieve va a llegar hasta abajo y va a llegar gigante. Y entonces te va a caer encima a ti. ¿Quién la originó? Y tengo una noticia. Cuando hay calor, la bola de nieve se puede derretir. Y así se derriten las mentiras a veces. ¿Y el calor es decir la verdad? ¿Dejar de mentir? Ah, sí. Mira, en el momento mismo que cada uno de nosotros y de ustedes que van escuchando toman la decisión de no mentir más. Como si fuera una magia que le cae encima y dice, desde que me despierto hasta esta noche que me voy a dormir... Intentaré de no mentir a los otros. Y a un momento te das cuenta que ya no mentes a tú mismo. Y te lo juro, es mágico este momento, porque no tienes más que mentirte, porque todo alrededor de ti es verdad. Y como dijiste, aceptación y libertad. Aceptación y libertad. Y espero que... Una palabra te lleva a la otra. Sí, exactamente. Espero que cada uno pueda probar esta sensación maravillosa de no tener una mochila de mentiras atrás. Claro. Sino un mar de verdad enfrente. Que te pueden ahogar, ¿eh? Te pueden lastimar. Te puede aplastar. Te pueden tus aplastar. Tus propias palabras. Te pueden aplastar tus propias palabras. Eso. Ahí está. Ahí ese está. Es el tema. A eso queríamos llegar. Sí. La mentira, por muy... positivo que o las consecuencias que positiva entre comillas te pueden traer a corto plazo, al final va a terminar por caerte todo encima. Para caerte todo no es bueno encima. Mentir. Vámonos por la derecha, por la libre. Lo que es recto no es chupotudo, dicen. Aquí esta en México. No la conocía. No, lo que está plano no es chupotudo. Lo que es lo que hay, ya lo está. Que hay. A veces no hay un poquito duro, a veces un poquito rude, a veces difícil de aceptar, amargo. Claro. Pero cuánto es bueno, sí, sin escuchar la verdad. Quitarse la mochila de la pesadez de la mentira. La mochila de la mentira. Entonces, última canción. Nos despedimos con esta. Nos despedimos un con esta. Un programa más de Radio Caracol. Ya está. Un gusto, Alice. Un gusto para mí también. Próximo viernes, sí, por otro tema que vamos a decidir en el camino. En el camino. Sí, se aceptan. ¿Cuál es el número de Radio Caracol? 958-142-0124. Claro. Pues ese es el número que a donde pueden escribirnos, mandarnos sus sugerencias, sus quejas o sus opiniones, contraopiniones. Y bueno, es un gusto. Es un gusto viernes para mí también. Dejamos una canción de una banda increíble también, Los Pixies. Los Pixies. Y esta canción es importante porque Where is my mind? Where ¿en is dónde my está mind? Mi mente? No sé si recuerdas una película que se llama Fight Club. Sí, claro que me la acuerdo. Bueno, es una apología a la mentira. Es otro tipo de mentira. ¿Por qué crees que vamos escogiendo música acá? Siempre hay un trastorno muy claro, profundo para cada canción que vamos a elegir. Ahí se la dejamos a nuestros radioescuchas, que estoy seguro que ya la vieron. Y los que no, búsquenla. Club de la Pelea. El Club de la Pelea o Fight Club. Sí, Guy Ritchie, el director. Muy buena. Muy buena. Y bueno, dejamos esta canción. Alice, un gusto. Hasta la próxima. Nos vemos. Radio Caracol 101.1 FM.